Y hace pocos días terminó el quinto Festival Latinoamericano de Cine en Quito, que se desarrolló en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas reacciones e impacto que tuvo este gran evento en el público y de esta nueva edición. Para analizar los resultados, vamos a dar la palabra a nuestro compañero Alex Mora, quien conversa con los directores de comunicación del FLAC 2018, Andrea Tapia y Darío Pantosín. Le damos la palabra entonces a nuestro compañero Alex Mora. Bien, seguimos acá en el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos, Andrea y Darío. Queríamos que nos comenten cómo evalúan ustedes este trabajo, el trabajo precisamente que ustedes desarrollaron, los invitados que trajeron nacionales e internacionales, y en general lo que fue este FLAC en su versión 2018. Bienvenida, Andrea. ¿Qué tal? Mucho gusto. Nos alegramos mucho de estar aquí compartiendo con ustedes los resultados sobre esta quinta edición del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Pues sí, nos parece que ha habido gran participación del público en este festival. Hay que recordar que el festival anterior fue más largo, duró 10 días, este festival duró 6. Y bueno, pues tomando eso en consideración, yo creo que ha sido un festival muy exitoso. Se agregaron, como habíamos comentado en la anterior entrevista, 2 sedes, Comanda Parque Urbano y 8 y medio. En total tuvimos 7 sedes, 14 países representados, 41 largometrajes, 28 cortometrajes. Fue una competencia pues bastante reñida, y bueno, podemos conversar un poco sobre los resultados más adelante, pero yo pienso que haciendo un balance de todo, fue un festival muy exitoso, alrededor de 12.000 personas asistieron, y estamos muy orgullosos de lo que se llegó a hacer en cuanto a comunicación, como decíamos, logística, programación, invitados especiales, que tuvimos 7 invitados estupendos que estuvieron conversando con el público después de las proyecciones, entre ellos actores, directores, así que estamos muy muy contentos. Darío, ¿cuál es la evaluación de su parte? Igual, yo creo que ha sido un éxito, no solo por la acogida que tuvimos en la inauguración, sino todos los días del festival. Como mencionaba mi compañera Andrea, anteriormente el festival se hacía en las diferentes sedes de la Casa de la Cultura, en diferentes provincias, y duraba 10 días. Este año se realizó todo el festival en 6 días, y fue solo en Quito. Y bueno, aproximadamente, todavía no tenemos los cálculos completos de los asistentes, pero aproximadamente llegaron como a los 12.000 espectadores. Entonces estamos muy alegres de eso. Aparte, todos los invitados internacionales disfrutaron muchísimo del país. Creo que eso es bien importante, mostrar a la gente que viene de otros lados para que difundan, ¿no?, de esa forma, y el festival se convierta como en una, como un referente para que vean el país cuando visitan. ¿Cómo es el trabajo de ustedes, el trabajo de la gente de comunicación precisamente del FLAC? Bueno, creo que es la parte como más hermosa, pero también es complicado. Ya. Claro, nosotros nos estamos riendo durante todas las comunicaciones porque, bueno, ahora con estos temas digitales y todo eso, nosotros, a pesar de que ponemos explicando toda la situación de todo el festival, la gente igual pregunta como que ¿cuándo es?, ¿en dónde es?, ¿qué está pasando?, como que si todo lo que estuvimos no existiera, ¿no? Pero igual esto es parte como jocosa de todo este proceso, en el que hemos tenido también el chance de conversar con estas personas y explicarles qué es el festival, cuándo va a ser, de una forma más personal. Nos hemos dedicado a contestar mensaje por mensaje en redes sociales, en la website, y ha sido algo como entretenido a la final. Sí, y también ha habido esta parte de crear alianzas, buscar espacios en los que se pueda hablar sobre el festival, tratar de difundir la información a través de diferentes redes, no solo digitales, sino también lo que se conoce más formalmente como un poco relaciones públicas del festival, y eso ha sido interesante, ver cómo se mueve pues ese aspecto aquí, como hemos tenido experiencias en otros países también, hemos visto que es un poco distinto aquí, la verdad que sí se mueve bastante el boca a boca, que la gente habla de tal tema, que si bien es digital también a la gente le gusta reunirse, y bueno, varios aspectos así que hemos notado que ayudaron a que la comunicación del festival salga adelante. ¿Cuánto impacto genera, Andrea, lo que ustedes decían, precisamente el acoplarte a la tecnología y transmitir, por ejemplo, una conferencia en vivo por Facebook Live o por otras redes? Bueno, eso conlleva bastante planificación y ha sido en esta edición, yo creo que un gran aporte. Recibíamos varios comentarios, por ejemplo, después de la charla que hubo con la Asociación Ecuatoriana de Técnicos Cinematográficos, la AETC. Tuvimos estas jornadas, como saben, en Flaxo, durante las mañanas, en dos días del festival, y las transmitimos por Facebook Live. En algunas ocasiones es complicado por toda la logística, ¿no?, que conlleva ese tipo de evento, pero en este caso yo creo que tuvimos bastante éxito con eso. Mucha gente apreció el esfuerzo de haberlo transmitido así, porque no todos pueden asistir, no todos pueden estar pendientes también de toda esta programación que sucedía simultáneamente en varios lugares. Algunos querían ver una película mientras otros iban a la charla, mientras otros iban a otra sede, así que había que priorizar un poco. Entonces yo creo que en este caso sirvió mucho tener este respaldo y esta documentación de los eventos en digital, ya que la gente podía acceder a ellos después y también ser parte, comentar, interactuar de alguna manera y también beneficiarse del contenido que se estaba compartiendo. Así que en ese caso creo que se creó un acceso más amplio a lo que estábamos tratando de compartir durante el festival. Darío, ¿qué consideras que fue lo diferente de este FLAC 2018? Yo creo que, bueno, como lo que estaba comentando Andrea acerca de los Facebook Live en vivo, sobre las charlas magistrales que tuvimos con Simón Brower, que es el director de fotografía, y también con Andrew Hevia, que es un cineasta que fue ganador de los Oscars con una producción con la película Moonlight, y también es coproductor de la película Cenizas de acá en el Ecuador. Creo que eso para mí es como muy importante, muy revelante, muy relevante, sí, en esta edición del festival, porque vi que muchos estudiantes de cine asistieron, compartieron con ellos, preguntaron sobre cómo los procesos para cómo cambiar un poco lo que ellos están haciendo acá. Se incentivaron con la charla motivacional, que fue más que técnica, fue motivacional, la charla de Andrew Hevia. Creo que esos espacios fueron muy importantes y creo que eso que le dio un toque como cambió un poco las cosas del festival como tal. ¿Puedes realizar un análisis en cuanto a lo que fue el FLAC fuera de la Casa de la Cultura? Es curioso ver cómo en cada sede son diferentes audiencias, ¿no? Entonces el 8.5, por ejemplo, tiene ya su audiencia que creo que va casi siempre. Entonces como que la película que ponen ellos va por la película como tal, pero también va porque son público que ya es fiel al 8.5. Claro. En el tema de Kumandá es un poquito diferente, un poco más, no tan convencional, porque es una sala adaptada. También están sucediendo muchas cosas en ese momento, entonces como que está la piscina, están las clases de baile, entonces como que sí es otra dinámica, pero igual funcionó. Entonces igual había gente como que solo estaba caminando al lado del teatro y de repente decía como, ¿qué está pasando aquí? ¿Va a ver una película? Ah, ¿puedo ver? Sí, claro, pase. Entonces era lindo también esa parte. Bueno, públicos, ¿no?, diferentes, ¿no? Sí, totalmente, públicos diferentes. En cuanto, Andrea, a la Casa de la Cultura, porque en el día de inauguración lo tuvimos acá en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y por ejemplo, ese era uno de los cambios o de las preguntas de la gente, el exponer la película en el teatro y que no fue en un cine. ¿Cómo lo vieron ustedes? Pues creo que le dio un toque bastante especial. Es algo que estábamos también conversando sobre cómo se dio en los de Doc, por ejemplo, y cómo llegó la gente. Fue un momento, me parece, algo que le dio inicio, le dio un buen inicio al festival por el mismo hecho de que es un teatro, de que le da cierta formalidad también, de que la película inaugural, La Cordillera, también era una película que ha rodado bastante por otros festivales, que la gente ya reconocía mucho, que se había creado bastante expectativa alrededor de esta película. Y pues teníamos, bueno, no voy a decir la certeza 100% porque en estas cosas nunca se sabe, pero teníamos una buena expectativa de que la sala se iba a llenar por la película, por el lugar, por las comunicaciones que habíamos hecho previo a eso y simplemente por ver en las redes sociales cómo la gente estaba compartiendo contenido sobre la cordillera y que quería ir, etcétera. Así que el día de la inauguración fue, sí, también una grata sorpresa ver que inclusive más de 2.000 personas intentaron entrar en esa noche. Sabemos de algunos que no lograron entrar ese día y estaba pues a reventar la sala. Creo que la película también agradó al público. Claro que hubo crítica de todos modos, que estábamos conversando justo de eso y nos parece que está muy bien que la gente comente, que aprecie, que sea crítica sobre lo que está viendo, ¿no? Perfecto, ahora sí, vámonos hasta el tema del cierre y los premios. Cuéntenos en detalle cómo se desarrolló esto y quiénes fueron los premiados, sobre todo también en cuanto al tema de lo nuestro, lo ecuatoriano, ¿no? Uh-huh. Te cuento que la clausura fue muy emocionante porque estuvieron más de 800 personas en el Capitol, que es un teatro súper histórico acá en Quito. A pesar de la lluvia, la gente así estuvo muy contenta y se proyectó una película basada en un libro de una ilustradora colombiana que vivió mucho tiempo acá en Ecuador. Su seudónimo es Power Paola, que bueno, en esta película muy importante, por cierto, porque y creo que la gente disfrutó mucho porque se refleja un poco el Quito de los años 70. Entonces, una película que para mi criterio fue muy bien escogida para la clausura. La gente disfrutó mucho de eso. Bien, Andrea, hagamos, como decíamos, un resumen de los premios de semana. Claro, bueno, se otorgaron varios premios, como habíamos conversado en la entrevista que tuvimos anteriormente. En este festival se dividía pues toda la programación y las competencias en dos categorías. La una es mejor largometraje latinoamericano y la otra mejor cortometraje nacional, ya que recibimos bastantísimos cortometrajes ecuatorianos, y eso fue uno de los, digamos, de los temas que más se hablaron, ¿no?, durante esta edición del quinto festival, porque si bien contábamos con pocas películas ecuatorianas, solamente dos dentro de los 41 largometrajes, hubo 82 cortometrajes nacionales y 14 de ellos estuvieron en competencia. Así que en la categoría de mejor largometraje latinoamericano ganó la película de La Casa Lobo de Joaquín Cosiña y Cristóbal León. Hubo pues mucha expectativa alrededor de esta película. Es una película creada en esta técnica del stop motion y trata temas históricos. Es una película chilena muy interesante y yo creo que, bueno, sería lleno a la sala en el 8:30, ¿no? Y el público estuvo muy, muy contento. Estaba reñido, pero sí era una de las películas que se comentaron más durante el festival. De ahí hubo otros premios como Mejor Actriz para Liliana Viamonte de la película Medea, o Mejor Actor de Humberto Busto de la película mexicana Oso Polar, esta película que habíamos hablado anteriormente, se rodó totalmente con un iPhone. Esa también se pasó aquí en la sala Alfredo Pareja. Hubo el premio Mejor Fotografía para la película de Las Herederas, dirigida por Marcelo Martínez y fotografiada por Luis Arteaga. Y pues, como hablábamos del cine ecuatoriano, el premio del público, que es un premio muy importante y comentábamos en la clausura, a nuestro parecer uno de los premios más relevantes, que dice mucho sobre la interacción del público con la película. ¿Cómo votaba el público? Bueno, en cada proyección se entregaba para la entrada un ticket, y en ese ticket había también, o sea, el ticket venía con este papelito que decía a ver si el público consideraba diferentes, que la película era muy buena, buena o regular. Yeah. Y ahí el público al final votaba, y eso se contabilizó, y el día de la clausura pues se reveló que la película que había ganado este premio es Agujero Negro, dirigida por Diego Araujo, una película ecuatoriana que tuvo su estreno nacional en el FLAC. Bien, ya en la parte final de esta entrevista, agradeciéndoles como siempre la apertura que tuvieron André y Darío, tanto en el antes, en el durante y en lo que estamos ahora, ¿no?, analizando lo que fue este FLAC. Vamos a hablar también de EFNI, el Ecuadorian Film Festival en Nueva York. Sí, bueno, el Ecuadorian Film Festival en Nueva York tiene su cuarta edición este año. El EFNI como tal ahora este año cumple su cuarta edición. Anteriormente fue la muestra de cine ecuatoriana realizada en Washington y en Nueva York, y después se convirtió en el Ecuadorian Film Festival, que es el festival ecuatoriano de cine en Nueva York, en su cuarta edición. El día 11 de junio se abrieron las recepciones para largometrajes y cortometrajes. Los cortometrajes no entran en concurso, van en competencia, tienen uno del premio del jurado, que en el jurado participan cineastas que ya tienen trayectoria, ecuatorianos, y en el otro, que es el voto del público. El EFNI creo que es un espacio muy importante para difundir todo lo que es la cultura y la cine y todo lo que es el cine ecuatoriano allá en Nueva York. Creo que es muy importante ese espacio. A mí mismo me ha cambiado un poco la forma de ver al Ecuador, de criticar al Ecuador, de ver cómo se manejan, de cómo la sociedad funciona y cómo la sociedad se proyecta en estas realidades que no proyecta el cine convencional. Bueno, también me parece que este festival, como mencionó Darío, es un espacio muy importante para que la comunidad se vea reflejada en el cine. Hablábamos ayer también en otra entrevista que tuvimos que hay una gran concentración de ecuatorianos viviendo en Nueva York. Es uno de los sitios donde más se encuentra ecuatorianos hoy en día, después de España. Pues esto se presta para que haya una conexión con el país muy muy particular, pienso yo. Y el consulado pues siempre ha estado presente, ha habido pues bastante intervención de personas de la comunidad, líderes comunitarios que están involucrados en este en esta organización y que yo creo que conjuntamente han logrado levantar este festival, que esperamos continúe en los siguientes años, y que también se han ido formando públicos, porque como hablábamos en el FLAC, pues es todo sobre la formación de públicos. A veces en algunas sedes es tan nuevo que la gente no estaba muy acostumbrada a cómo es la dinámica de un festival. Pienso que en Nueva York pasaba algo también similar. Yo estuve en la edición del 2014, esa fue la muestra de cine. En ese entonces, pues el festival iba a puntos específicos dentro de Nueva York, en los que habita una gran cantidad de ecuatorianos, y pues ahí se proyectaban películas. Por ejemplo, se proyectó En el nombre de la hija, se proyectó La muerte de Jaime Roldós, La Tola Box, bueno, películas que hablaban sobre la identidad ecuatoriana en ese entonces. Y pues yo creo que el objetivo también es ir diversificando las temáticas, ¿no? Y ir creando una red internacional y de públicos que también puedan asistir a este festival, no solamente que sea para la comida, que es muy importante, pero también que se abra un poco para que sea una ventana hacia el Ecuador para personas que viven en Nueva York. Bien, entonces hemos tenido acá, como decíamos, hablando sobre lo que fue el FLAC 2018 y también lo nuevo, ¿no? Lo que es ERNI, el Ecuador Film Festival, que se desarrolla en Nueva York. Le agradecemos habernos acompañado acá en Zona Cultura. Andrea Tapia, directora de comunicación, y a Darío Pantosín, director ejecutivo de comunicación también del FLAC. Muchas gracias. Gracias por la invitación.